Como comentábamos, la Federación Aceitera se unió con la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, que es Urgara, y lo tenemos a su delegado regional, que es Sergio Masaco, del otro lado. ¿Cómo andas, Sergio? Buen día. Sofía te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho gusto. Un gusto también para mí, gracias por atendernos en esta mañana, que bueno, los tiene todavía envueltos en un conflicto salarial, en una medida de fuerza. ¿De qué manera los encuentra justamente esta semana, este mes de diciembre, este cierre de año, al sector? La verdad, nos encuentra en una posición bastante extraña comparado con otros años paritarios que hemos tenido. Esto, por lo que vemos, viene para largo. Nosotros tenemos una paritaria vencida de hace 5 meses, en la cual veníamos trabajando de forma pacífica, llamémosle de esa manera, tratando de dialogar, tratando de llegar a un acuerdo que haga que nuestros trabajadores tengan el sueldo merecido, el ajuste merecido de acuerdo al sueldo que tienen. Y bueno, hemos agotado todo tipo de instancias, toda instancia de diálogo, no encontramos la misma respuesta del lado de la Cámara, y bueno, terminamos en este conflicto ya expresado y con gente en la calle y trabajadores que no están cumpliendo las horas, como se está desarrollando en este momento. Uh-huh. ¿De cuántos trabajadores a nivel nacional o sobre todo a nivel regional estamos hablando? No te escuché bien, ¿cómo? ¿De cuántos trabajadores estamos hablando, a nivel regional o a nivel nacional? Y a nivel regional estamos hablando de aproximadamente 500, 600 trabajadores que están vinculados en lo que corresponde a los puertos privados, lo que nosotros llamamos puertos puros de Urgara, que son los elevadores. Uh-huh. Estamos hablando de 600 trabajadores a nivel regional. A nivel nacional, y tenemos que hablar de por lo menos, más, 800, y a nivel nacional tenemos que hablar de otros 800 más. Bueno, un número importante. 600 trabajadores. Un número importante de personas que están llevando adelante un reclamo que recién nos comentaba también Daniel Shofra por parte de Aceiteros, que excede mucho más allá del reclamo plenamente salarial, que obviamente es importante, pero va más allá, va a una cuestión de que este año las empresas, estos puertos privados, como vos mencionabas recién, se llenaron de guita, hablando mal y pronto, pero no se retribuyó al trabajador, que en parte fue trabajador esencial durante todo el 2020. Sí, nosotros fuimos claros. Nosotros, bueno, como ya te decía, tenemos una paritaria vencida hace 5 meses y venimos trabajando bastante con esto, que inexplicablemente la Cámara de Puertos se ha manifestado de otra manera totalmente distinta y hasta combativa, decimos nosotros, desde su lugar. Imagínate que nuestros trabajadores, el cordón industrial, lo que corresponde a lo que me corresponde a mí, que es la zona de San Lorenzo, el departamento de San Lorenzo, el cordón industrial no paró nunca. Desde que arrancó la pandemia, ya por marzo de este año, nuestros trabajadores declararon, salen, nuestros trabajadores le pusieron el pecho, pusieron el hombro. Al principio, si vos lo recordarás, esta situación era complicada, no sabíamos a qué nos estábamos exponiendo. Había trabajadores que tenían miedo de ir a trabajar porque no sabían con qué podían llegar a sus casas y cómo trasladar esta enfermedad a la familia. Y así todo le pusieron el hombro. Y esta gente hoy, después de 5 meses de vacío, 5 meses donde nosotros en el lado de Urgara nos hemos comido una conciliación obligatoria con sus 5 días de prórroga, la cual aceptamos, apostamos al diálogo porque nos ofreció desde el Ministerio de Trabajo y nos pidió la Cámara tener una conciliación voluntaria, y como nosotros apostamos al diálogo, apostamos a eso, a ver si podíamos dialogar y llegar a un acuerdo, y se nos han reído en la cara prácticamente porque terminaron los 30 días de conciliación voluntaria que tuvimos. Ellos se rieron, o sea, haciéndonos un ofrecimiento que ni siquiera podíamos tomar en cuenta. Uh-huh. Y nuestros trabajadores estuvieron ahí, siempre, trabajando. Y hoy por hoy te salen diciendo de que la liquidez, que la bajante del río, que la poca lluvia en el norte, que el dólar, que esto, que lo otro, que las ganancias no son la que ellos esperaban. Y al otro día te terminan declarando en otro medio que para el año que viene esperan ganancias de 25 mil millones de dólares para el 2021. Entonces, a ver, muchachos, pongámonos de acuerdo. o no hay liquidez, o la situación está complicada para los puertos, o tienen ganancias millonarias como las que están pronosticando para el año que viene. Uh-huh. Recién nos comentaba justamente Daniel Jofra que ellos están pidiendo un salario mínimo de 82.000 pesos como sueldo inicial, proyectando que aumente a 90.000 para el año que viene. ¿Cuál es el reclamo de ustedes? ¿Es el mismo? ¿Es unificado? Nosotros fundamentalmente planteamos esta paritaria cuando arrancamos que fuera de los salarios bien que tenían ajuste, queremos una modificación del convenio colectivo de trabajo y una modificación en el horario de trabajo. Nosotros, históricamente, Urgara tuvo jornada de 6 horas. De hecho, en la parte de embarques, en la parte de control de embarques, nosotros teníamos jornadas de 6 horas para los trabajadores. Uh-huh. Nosotros estamos reclamando la jornada reducida de 6 horas, que eso va a ser, y estamos convencidos de eso, que va a ser una inyección de trabajadores al sistema. Eso es fundamental lo que estamos pidiendo. Y por otro lado, sí, proporcionalmente un reajuste salarial que tiene que ver no menos de un 42% para lo que tiene que ver con el año 2020-2021. Esta paritaria es interanual, uh-huh. Eso más o menos. Pero fíjate vos que la incongruencia, ¿no? Daniel ahí te lo dijo, están reclamando un sueldo para una categoría inicial que sea no menor a 80.000 pesos. Y por otro lado, los directivos de la Cámara salen a hacer declaraciones grandilocuentes en distintos medios donde dicen y exponen a nuestros trabajadores y quieren poner a la población en contra nuestra, diciendo que los trabajadores iniciales de la actividad, tanto nuestra como de ellos, de la federación, están por encima de los 100.000 pesos y que se está pidiendo aumentos del 172% de aumento. O sea, fíjate vos cómo hay una incongruencia. Lo que estamos pidiendo, lo que se está pidiendo y lo que ellos dicen y mienten, de que están ganando nuestros trabajadores y los pedidos desmesurados que dicen que nosotros estamos pidiendo. Uh-huh. Tal cual. Bueno, clarísimo. ¿Cómo sigue estas próximas horas en la región? Nosotros terminamos un paro de hoy a las 6 de la mañana con un cese total de actividades en los puertos puros que yo te decía, que tienen que ver con ACA San Lorenzo, ACA Timbúes, ADL Puerto San Martín y AGD Timbúes, de 24 horas con el cese de actividades totales. A partir de hoy continuamos como venimos de hace un mes atrás, con kits de colaboración, con asambleas permanentes en los puertos y impidiendo que carguen los buques en la medida que vayamos pudiendo hacer. Uh-huh. Bien, bueno, seguimos de cerca cómo sigue toda la situación del sector. Te agradecemos por esta comunicación, Sergio. No, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.